amor, con tus recuerdos que no olvidaré. Ha nacido una pena en mi alma, por eso tomo para olvidar, por tus promesas que no cumpliste, pero estás en mí. Lloro por ti, mi amor, con tus recuerdos que no olvidaré. Ha nacido una fe en mi alma, por eso tomo para olvidar, por tus promesas que no cumpliste, pero estás en mí. Cielo, no me olvides, cariñito mío, no me olvides. A pesar de todo te sigo adorando. Para Pati Flores y Janet Carrera en Nueva York. Lloro por ti, mi amor, con tus recuerdos que no olvidaré. Ha nacido una fe en mi alma, por eso tomo para olvidar, por tus promesas que no cumpliste, pero estás en mí. Cielo, no me olvides, cariñito mío, no me olvides. A pesar de todo, te sigo.